Al final del Pleistoceno, llovía abundantemente en el Valle de México. La tierra era un vergel frondosa, con abundante fauna de grandes animales, mamuts, tigres y animales que no conocimos. Sin embargo, hace unos 13.000 años, al final de la glaciación, en el fenómeno que se conoce como el Dryas reciente, hubo un cambio climático muy drástico. El cambio climático más drástico que ha habido recientemente hasta pues, el tiempo actual en el Antropoceno. El caso es que el clima se volvió más seco, más irregular, con condiciones suficientemente buenas para que hubiera agricultura, pero no tan buenas para vivir de una manera nómada sin tener cuidado de, digamos, la agricultura. Hace, digamos, unos 10.000 años, hasta prácticamente la llegada de los europeos a las tierras americanas, al Anáhuac, el flujo de migrantes era inverso. La relación geopolítica estaba invertida. Los centros de desarrollo tecnológico y económico estaban en Mesoamérica y la gente ignorante, salvaje, nómada, venía del norte. Y el Valle de México fue sucesivamente poblado por gente que venía del norte. La gente llegaba al Anáhuac, se asentaban, iban perdiendo el vigor de los días donde las cosas eran difíciles. Llegaba gente nueva, joven, vigorosa, que lo suplantaba, que destruía lo que se había construido y lo volvían a reconstruir. Pero con todo y todo, y estas destrucciones sucesivas de las diferentes civilizaciones, se fue creando una tecnología, una cultura, la cultura del maíz. Una cultura que permeó de Mesoamérica a todo Norteamérica. Esta tecnología del maíz es tan sofisticada, tan desarrollada, que algunos estudiosos dicen que debió haber sido un tipo como de accidente. La verdad es que no es así. El maíz es el resultado de un desarrollo tecnológico de hecho de miles de años. Cuando llegaron los españoles, destruyeron completamente la cultura existente. Le echaron los perros a los escribas, quemaron los manuscritos. Y solamente podemos adivinar el nivel que tenía la cultura, la tecnología mesoamericana. Pero una evidencia es el maíz. Es posible que el centro geográfico de origen y dispersión sea Coaxacatlán, en el Valle del Tehuacán, en el estado, lo que ahora es el estado de Puebla, en la Mesa Central de México, a 2.500 metros sobre el nivel del mar. En este lugar se han encontrado restos arqueológicos de plantas de maíz que datan de 7.000 años. El maíz se volvió parte central de las culturas mesoamericanas y americanas. Muchos de los mitos de origen son descripciones de cómo se asocia el origen del hombre al maíz. Ahora, en estos tiempos modernos, el maíz y la soya son los cultivos más preponderantes. Entonces, aunque hay mucho orgullo, digamos, de la llamada cultura tecnología occidental, refiriéndose a la cultura europea, solamente un vestigio de la cultura americana todavía existe, todavía es determinante y fundamental.